¿Que viste un sapito? ¿Dónde? Todos tenemos un amigo que empieza a tomar, a fumar cosas y a alucinar. Y dice que andan unos bichitos dando saltitos por cualquier lugar. Está quedando medio loquito, viene gritando, acá hay sapitos. Ahora escúchame lo que te digo, este secretito que te voy a contar. Todos tenemos un amigo que ve sapitos, que ve sapitos. Todos tenemos un amigo que ve sapitos, que ve sapitos. Todos tenemos un amigo que ve sapitos, de esos chiquitos que dan saltitos. Y ve sapitos, y ve sapitos, y ve sapitos. Un amigo que empieza a tomar, a fumar cosas y a alucinar. Y dice que andan unos bichitos dando saltitos por cualquier lugar.